Hace poco, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó la Ley Forestal enmendada y suplida. Desde su aprobación en el 11 de diciembre del 81 de la era Choche, 1992, esta ley se enmendó y se suplió varias veces. Y esta vez consta de 5 capítulos y 48 artículos que estipulan los problemas que se presentan en el control y dirección de la formación y protección de bosques, el uso de los recursos forestales y la administración de bosques.